una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CC 940 AM, eventualmente en el streaming de la Casa de la Cultura en la página radiocc.com y también eventualmente, pero esta vez no nos dan de ver por ahí, pero nos pueden ver en el video de La Mantequilla de Tucanguil en nuestra página Facebook, eventualmente nos están viendo. Bienvenidos a un jueves más de Mantequilla. Hoy estoy acompañado una vez más de honorables huéspedes en este programa. Ellos son, sus nombres son Johnny, ¿cómo era tu apellido? Hidalgo. Johnny Hidalgo. Y estamos con Carlos. Carlos Álvarez. Carlos Álvarez. Ellos son actores de teatro y nos vienen a... Vamos a estar hablando de un cortometraje de un autor francés. Y también nos van a hablar un poco de la obra de teatro en los que ellos están actuando y que está pronta a estrenarse, ¿no? Sí. Entonces, muy bien, gracias por estar aquí, chicos. ¿Desean añadir algo más tal vez a su presentación o darnos como que una pequeña introducción de la obra que después hablaremos igual? No sé, ¿algo que quieran añadir? Bueno, nosotros somos parte de la cantera del Estudio de Actores. El Estudio de Actores es una escuela de actuación que está aquí en Quito. La cantera nace a partir del hecho de que nosotros terminamos el estudio y es una especie de bolsa de trabajo. Okay. Entonces nosotros realizamos nuestras producciones y ahorita estamos con Las Criadas, okay, que es una producción que ya la estrenamos en el Estudio de Actores y ahorita estamos yéndonos más para afuera. Están como que viendo otros lugares para poder mostrar la obra. Digamos, estamos como tratando de florecer de alguna manera. Es la segunda temporada. Y es la segunda temporada. Sí, sí. 11 y 12 de julio en la Alianza Francesa. Perfecto. Entonces, anótese en esas fechas. Con todo les estaremos ya dando más detalles hacia el final de nuestro programa. Y bueno, antes ya vamos a entrar en el tema de la obra, pero vamos a hablar un poco entonces. Los chicos de aquí me propusieron ellos mismos hablar de un mediometraje, ¿no? Está entre corto y medio por ahí, intitulado Un Chant d'Amour, que sería en español un canto de amor, ¿no? Este es un cortometraje de Jean Genet, y Jean Genet, bueno, para ponerles un poco en contexto, ¿no? De lo que averigüé igual, Jean Genet es un narrador, ensayista y dramaturgo francés, ¿ya? Que igualmente escribió muchas novelas del género erótico y él igual muchas veces plasmó este género de una forma muy poética, ¿no? Era lo que averiguaba. Igual un poco leí que tuvo una infancia bastante complicada. Él era hijo de una prostituta, igualmente fue abandonado por su madre. Estuvo tiempo igual, fue acusado de robo, muchas veces estuvo en riesgo de ir a la cárcel. Estuvo también en la cárcel. Entonces a mí lo que me pareció interesante es que es un artista con mucha, mucha vivencia, ¿no? Y creo que, yo sin conocer, yo lo único que he visto es, hasta lo que recuerdo, es este corto que ustedes me sugirieron. Y bueno, lo que pensaba es que alguien que ha vivido tantas cosas puede contar muchas historias y de una forma muy verídica, ¿no? Porque las ha vivido realmente, ¿no? Entonces, cuéntenme, chicos, ¿quieren contarnos un poco de qué va este corto? ¿Qué es lo que les atrae? Por ahí. Ya bueno, empecemos con lo que... O sea, ¿por qué el corto? Uh-huh. O sea, Jean Genet. Es el mismo escritor de Las Criadas, que es uh-huh. nuestra obra que vamos a estrenarla. Que van a estrenar. Y no solo es el nexo, sino el... A ver, ¿de qué va el corto? El, para mí el corto es un corto, es un canto, es un poema visual, uh-huh. Es un... o sea, para su época, que se estrenaría en 1950, uh-huh. Los temas y la desnudez frontal y las relaciones homoeróticas, uh-huh. Que se presentan y cómo se cuenta eso ahí en el corto, es muy avanzado la época de él, digamos, uh-huh. O sea, cuando claro, se estrenó el corto se estrenó en Francia primero. Ese punto no sabía. Se fue estrenando después así en esporádicamente, uh-huh. Y con muchos problemas. Y lo que me encanta a mí es estas imágenes poéticas del amor entre hombres, uh-huh. Que, o sea, es de una prisión, ¿no es cierto? Uh-huh. Toda la historia ocurre en una prisión, uh-huh. y un guardia, no hay sonido y es, o sea, la historia, si podemos buscar una historia en el corto, sería entre estos dos presos que el guardia les mira a través del este huequito, ¿no? Que se puede, esta puertita, uh-huh. Que se puede abrir, ajá. Exacto, como esas prisiones de esa, uh-huh. Época, que eran en aislamiento cada preso. Claro. Y por ejemplo, la imagen en donde se le la paja penetra la pared, uh-huh. de concreto y le pasa el humo del tabaco al otro, uh-huh. preso. Entonces, ese tipo de imágenes son muy poderosas. Sí, sí, sí. Es un poco acotando lo que dices, es algo... Bueno, como ya lo escucharon a Johnny, es el corto se ambienta, ¿no? En una cárcel tenemos estos presos que están en completo aislamiento y este guardia, ¿no? Que les está espiando, pero no les espía de una forma de vigilar, ¿no? Pero de una forma más bien de voyeur, o sea, queriendo de una forma un poco más exacto, tiene un morbo este guardia, ¿no? Y como esta imagen que les describía Johnny, ¿no? Es esta pajita, ¿no? Este como sorbete, ¿no? que atraviesa la pared, es la única forma que ellos tienen de interactuar de una manera, ¿no? Además de dar golpes en las paredes, ¿no? Sí, y de acariciarse con las paredes, acariciarse, ajá. Ellos mismos. Por ejemplo, esta escena donde empiezan a bailar. Exacto. Masturbándose todos los presos y el guardia viéndoles de cada. Exacto. Momento. Sí, es muy interesante, o sea, el tema este de cómo están ubicados cada preso, ¿no? O sea, a mí lo que me transmitió cuando vi, bueno, para igual seguirles poniendo en contexto a los oyentes, entonces nos va mostrando, digamos, plano por plano, qué hace cada preso, ¿no? Unos uno o dos estaban empezando como a masturbarse y otro igual estaba en su cama, y lo que se ve en el corto es, al menos lo que me transmitió a mí, es una gran soledad de ellos. Yo sentí una gran soledad, como que todas estas acciones que ellos llevaban a cabo era como, a mí me transmitió como un grito de contacto humano, además del aspecto sexual también, ¿no? Pero como que tener a alguien con quien interactuar también, ¿no? O sea, a mí cada vez que veía las escenas me transmitía una gran soledad, o sea, y después estos hay unas escenas, ¿no? Estas que dicen que dices de los presos bailando y al mismo tiempo que procedían a masturbarse, igual seguía sintiendo una gran soledad porque es un poco no saber qué hacer en ese espacio, ¿no? Qué ellos pueden hacer para poder alcanzar una cierta compañía y olvidarse de esa soledad, ¿no? Todo eso me pareció muy interesante, acotando un poco a lo que tú nos cuentas sobre este corto, ¿no? A usted, don Carlos, cuéntenos qué le... Me sorprendió un poco el tema de la sexualidad masculina. Ya. Yeah. El tema de la autoexploración, ¿ya? De nuestro propio cuerpo masculino, uh-huh. Me pareció muy interesante eso de recuerdo una parte del el preso se empieza a tocar, uh-huh. Y es muy extraño eso de verdad empezar a explorarnos como varones, porque, uh-huh. A veces es un poco como es como un tabú eso, uh-huh. Sino más bien, exacto, están, claro, tocando el pecho. y es una cosa de que muchas veces a nosotros los hombres tenemos esos tabús como de uh-huh. no vulnerarnos de alguna manera, como que no romper ese una imagen masculina eventualmente. Exactamente, ¿no? Como una no imagen, ser no sé. O sea, no mostrar sensibilidad, no mostrar debilidad, fragilidad tal vez. Fragilidad puede ser la palabra. Esa vulneración, esa intimidad. Es interesante. Esa, yeah. esa como no ser vulnerado por otro, sino vulnerarse uno mismo. Uh-huh. Me pareció que es una cosa que está de alguna forma impostada entre sí. en esta masculinidad que, yeah. que manejamos los hombres. Uh-huh. Entonces sí me pareció muy significativo eso de vulnerarse a uno mismo, uh-huh. de autocomplacerse uno mismo más allá del tema de tocarse el uh-huh. genital. Claro, es que el corto iba, o sea, yo creo que hay mucho que investigar, ¿no? No es solo el hecho de estos presos, no es solo el ámbito meramente sexual, por así decirlo, ¿no? Es todo lo que está alrededor de esto, ¿no? Como tú decías, de esta exploración de ellos en su soledad, esta relación con el guardia, ¿no? Que el guardia igual, a pesar de que él no es preso y él, digamos, vive en libertad, nos imaginamos, ¿no? Pero él igual necesita, como que tiene esa necesidad de verles a los presos, ¿no? Uh-huh. Y como que le llama esto, entonces él también tiene una especie de, no sé si de prisión o de algo sí. que necesita buscarles, claro, ¿no? Una represión tal vez de, uh-huh. de su sexualidad mismo, ¿no? Sí, y es cuando, o sea, claro, el guardia simboliza el poder. Ajá. Y les mira porque tiene esa posición de poder, y al rato que, digamos, se excita mirándoles a los uh-huh. presos, de alguna forma contradice lo que el poder le dice que tiene que hacer. O sea, claro. Su trabajo no es morbociarles a los presos, sino cuidarles, ¿cacha? Entonces, es interesante en ese sentido que el guardia, a pesar de que es un voyeur, se vuelve un cómplice de esa erotización que ocurre en la cárcel. Ajá. Pero hay un momento en la película en que cambia eso y abre la puerta y saca la pistola, saca la correa y le empieza a sacar la madre a uno de los presos. ¿Sabes qué es interesante ahorita con lo que decías? Que, claro, el guardia está en una posición de poder, ¿no? Pero claro, a él, y él no debería tener esta relación particular con los presos, pero cierto, él al permitir, ¿no? Digamos, él al excitarse al ver estos presos, está perdiendo su poder también de una forma u otra, ¿no? Porque los presos llegan a tener algo con qué, de una cierta forma, dominarlo, con qué atraparlo al guardia, ¿no? Claro. Eso, no había pensado en eso cuando vi el corto, este tema de la profundidad, como lo hablamos ahorita, de la relación de poder que hay. Es muy, hay mucho contenido, ¿no? Como decíamos, más allá de este aspecto sexual, ¿no? Claro, y o sea, lo que rescata ahí del corto y lo que es la propuesta, digamos, más poderosa es esa. Jean Genet erotiza las relaciones de poder, y por eso la subvierte, si me cachas. Uh-huh. Entonces, al rato que le todo el corte es erotizado, ¿cachas? Claro. O sea, rodea con, es como una porno, es como si estuvieras viendo media porno, así, o una posporno también, una porno erótica. Pero, por ejemplo, lo que se corta las uñas es erotizado. Entonces, lo que quiero decir ahí es, uh-huh. le erotizas las relaciones de poder que existen en un lugar donde está el poder ahí visiblemente, ¿cachas? La prisión, y de esa forma le combates, ¿cacha? Claro. Ahorita lo que dices, ¿no? Que, digamos, en todo el corto tienes este aspecto erótico. Hay un momento en el que cuando él entra, ¿no? A la celda de este preso, ¿no? Y hay esta provocación, esta especie de seducción entre ellos, no sé si llamarla así, ¿no? Y él se saca la correa y de hecho, lo interesante es que nunca vemos como que la correa dándole al cuerpo, ¿no? Son planos separados de él haciendo así, y el preso viéndole con una cierta atracción, no sé si un cierto miedo, pero como que yo quiero que me hagas eso, al menos eso me transmitió, ¿no? Entonces, en ese aspecto, y también hay un plano en el corto que él le coloca la pistola en la boca, ¿no? Uh-huh. Le coloca la pistola en la boca y está listo para disparar. Entonces, eso también, en todo el contexto, tiene una connotación sexual, ¿no? Uh-huh. Después leí un poco sobre eso, igual daban ese análisis, ¿no? Que claramente la pistola que vemos representa, ¿no?, una forma fálica. Entonces sigue estando todo este contexto, ¿no?, de la sexualización y a lo largo del corto. De sujetos que quieren comunicarse y que quieren amarse, ¿cacho? Igual el hecho que, claro, que esta imagen de la pistola, ¿no?, sigue estando, claro, hay esa connotación, y sigue habiendo igual este tema, ¿no?, de quién tiene el poder, este tema un poco de una relación sumisa. Hay bastante de qué psicoanalizar en este corto, ¿no?, creo. Tú, Carlos, ¿qué más quisieras? ¿Qué más te pareció? Anshon Damour. Bueno, creo que es interesante esto de explorar, o sea, en esa época, explorar la sexualidad masculina. Uh-huh. Creo que me pareció muy interesante que se veía muchos planos del, por ejemplo, el pecho, los brazos, el pene, que para uh-huh. me parece que aún aquí, ahorita en el 2017, ver un pene uh-huh. es en una televisión o en una película es rarísimo. Y erecto, ajá. Uh-huh. Entonces, me pareció muy interesante eso de jugar con la sexualidad masculina, uh-huh. como te decía hace rato, de descubrir la sexualidad masculina, uh-huh. que es más allá de no tener, de no tener, del más allá del cuerpo femenino, sino uh-huh. nuestra propia sexualidad. Claro, porque, y como decíamos, ahí es, ellos es lo único que tienen, ¿no? Porque es una cárcel de hombres, digamos, y me pareció interesante también este tema de la comunicación con la pajita esa. Uh-huh. Me pareció muy como puedes utilizar algo tan simple para tratar de expresar tu amor, sí. de comunicarse. Me pareció eso muy claro, increíble. Es verdad porque solamente un no sé, por un puntito, un poder comunicar algo o poder tener contacto humano con otra uh-huh. persona, o solamente con algo tan... Es verdad, porque además de algo tan simbólico, tienes este muro grandote, ¿no?, que uh-huh. los divide a los dos, y ellos buscaban con los golpes, ¿no?, pero hay este huequito, y ahí se empiezan a pasar el humo, ¿no?, y el humo igual puede simbolizar muchas cosas, ¿no?, un poco cuando leía del director, de este autor, decía que, claro, que el humo podría eventualmente también simbolizar el deseo. Entonces que no hay que ahí lo que buscaría eventualmente decir el autor es que nada puede detener el deseo en sí, ¿no? Uh-huh. Entonces puede ser, hay puede haber muchas interpretaciones, ¿no? Como claro. decíamos, este corto tiene muchas imágenes que igual pueden darle la libertad al espectador, ¿no?, de dar su interpretación, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú qué más, cuál fue, Johnny, la imagen que más te gustó de este corto? O la que más se te queda grabada. Eso, de la pajita, yeah. de las flores, de esa que están lanzándole la flor al otro a través de las rejas. De las rejas. Los brazos y la flor. Claro, ese simbólico. Claro, se intentan pasar a través de una ventana, ¿no? Unas flores. Porque, y eso, claro, tiene mucho simbolismo, ¿no? Porque estás en una cárcel, no te puedes comunicar y se pasan unas flores, que es algo muy bello, muy sublime, ¿no? Podría ser, y es contrastante. El baile del chico que se pega todo un performance. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y como les digo, yo en todo, yo creo que en todas estas imágenes, a mí lo que más me llegaba era la soledad de estos presos. Era cosa que también se veía, habían ciertas imágenes, ¿no?, que nos mostraban lo que ellos a veces fantaseaban, lo que el guarda fantaseaba. Porque hay una imagen de uno de los dos presos corriendo en el campo, jugando ahí entre ellos. Y ahí te ve, y ahí una vez se plasma más de esto, ¿no?, de la necesidad de obviamente de libertad, que ellos deben tener, la falta esa de libertad. Y del otro, ¿no? El guardia igual tenía estas imágenes, creo que eran las del guardia, estas, ¿se acuerdan?, en un espacio negro. Y que era, creo que dos hombres igual pasándose humo o pasándose un objeto. Exacto. Dos hombres luchando. Sí. Pero que se ve erótico. Ajá. Eran imágenes muy, fotografías muy bonitas. Y ahí también está eso, ¿no? Esa soledad que tenía el guardia, ¿no? Y como nos mostraban su, en una figura tan, tan digamos, tan de poder, tan de autoridad, nos mostraban este otro lado. Entonces, te mostraban un personaje con varios rasgos, ¿no? No es solo un policía y... Esas fueron igual... Sí, no, a veces parece como si el guardia fuera el protagonista, ¿no? También, es verdad. Porque el último es, empieza la película con el man mirando ese... Esos dos brazos que intentan agarrar el ramo de flores. Claro. ¿Y tú, Carlos, qué imagen se te...? A mí se me quedó la imagen del también del tema del tubito. Y con yeah. El momento en que un preso le empieza a mandar humo al otro, fue uh-huh. como... Fue un chusa. No sé, me recordó a veces cuando estamos en el colegio y nos mandamos papelitos. Papelitos, ya, ya, ya. Algo así como... ¿Quieres ser mi novia? Algo tan... No sé, algo tan... Sí. A veces tan íntimo, tan... Que también es expresar tus sentimientos a otra persona. Es fuerte eso. Entonces se me decía muy como... Chuta, como mandarle un... Me recuerdo mandarle un papelito a una chica en el colegio. Es, claro. Son formas de comunicación, ¿no? Exacto, son cosas para comunicarse. Buscar al otro, sí. Ajá, y de una forma tan tan íntima también, ¿no? Sí, sí, sí. Usted, don Johnny, ¿qué más? Nada, decir algo? O sea, ahorita podríamos conectarle con la obra. Claro, claro. De lo que, o sea, la obra de las criadas. Entonces, es escrita igual por Jeunet, ¿no? Ajá, ajá. Por Jeunet. Creo que el tema que es un nexo así muy muy evidente uh-huh. sería ese tema de erotizar el poder, las relaciones de poder, uh-huh. y de pervertir, o sea, o... contar amores que conflictúan en todo sentido, ¿cachai? Uh-huh. A nivel moral. En varios ámbitos. En varios ámbitos yeah. sociales. Y... Esa es la obra, entonces, en eso, todos estos temas tenemos en la obra en que la ustedes obra. Van a presentar. Justo los temas yeah. que hablamos ahorita, digamos, yeah. a nivel general también uh-huh. están en la obra. Y entonces pueden como que hacernos un pequeño resumen, ¿no?, de la obra, sí, de la historia, ¿no?, más o menos. Bueno... la historia habla de dos hermanas, Clara y Solange, que trabajan para una señora. Yeah. Son los tres personajes que tenemos. Entonces, la gran mayoría de la obra habla de la relación que tienen estas hermanas entre ellas, pero también la relación que ellas tienen entre ellas y la señora. Okay. Entonces, yo lo que rescato mucho es que hay esta relación amor y odio a la vez. Yeah. Que, por ejemplo... Le odian a la señora y todo el tiempo fantasean con matarle, yeah. que es prácticamente lo que transcurre en toda la obra. Ellas hacen una representación de cómo le van a matar okay. en toda la obra, pero nunca lo hacen, yeah. o sea nunca comentan, nunca llevan a cabo el plan. O sea, yeah. han hecho una representación teatral de alguna uh-huh. manera de cómo le quieren matar, pero nunca lo logran, yeah. porque viene la señora y es como que les derrumba a la señora. Y habla todo de esto, ¿no? Cómo se relacionan entre ellas, cómo fantasean que van a ser después, yeah. Cómo fantasean que cómo le van a costarse en pedacitos. Yeah. Entonces, hay mucho... O sea, tienes mucho de la psicología de ellas. Hay mucho de ver a estas hermanas. Y luego cuando entra la señora es como... ¿Cómo es la señora? ¿Cómo ellas le ven a la señora en realidad? Porque uh-huh. hay también una representación de la señora en sus cabezas. Uh-huh. Pero está también la señora real, el ser humano que está atrás. Entonces hay una visión doble de lo que es la señora, yeah. su cabeza y cómo es la señora real y cómo ellas se desploman cuando está la señora ahí. Yeah. Y eso prácticamente de... ¿Cuál es la pregunta? No, más o menos me estaba contando un poco el tema de la obra, ¿no? Yeah. De qué iba, estas relaciones que se van dando. Bueno, eso le tenemos, ¿no? De qué va. Pero ahí igual a mí me gustaría saber cómo se fue dando todo su proceso, ¿no? Desde la puesta en escena y el desarrollo de sus personajes, ¿no? Ya, bueno, la obra empieza el más o menos a mediados de abril del año pasado. Okay. Que fue con otros compañeros que decidimos, ya habíamos terminado el estudio, ya se había formado la cantera, entonces decidimos hacer nuestro montaje. Y encontramos esta obra que es hay una escena que se hace dentro de nuestra formación, uh-huh. se representa esta escena. Entonces decidimos montarla yo no estaba todavía en esa época, con otros compañeros, pero ellos por cuestiones laborales se tuvieron que retirar. Hicimos un recasting y empezamos el montaje. Yeah. Entonces, empezamos ya teníamos ya nuestros tres personajes. Yo soy la señora, en este caso Johnny es Clara y Juan Carlos es Solange, su hermana. Okay. Empezamos el montaje. Eso está interesante, entonces. Sí, personajes femeninos están siendo actuados por hombres. Exactamente, eso es una de los. Ese es un gran reto actoral. Sí. Pero el autor dice que lo hagamos. Exactamente. Propone. Ah, él propone. Por hombres. Ya. Yeah. Él mismo propone que se. Me parece actualmente es un buen reto porque. Sí. Además de construir un personaje, tienes que. Construir algo opuesto a tu género, ¿no? Exactamente. Y construir otros personajes dentro de la obra, ¿cacha? Porque cuando yo juego, uh-huh. le llamamos la ceremonia, que es nuestro juego uh-huh. con mi hermana para del asesinato de la señora, uh-huh. donde fantaseamos que la asesinamos. Yeah. Yo soy la señora y mi hermana es yo, ¿cacha? Ya. Yeah. Claro. O sea, hay un inception de personajes. Yo siempre uso inception de. Algo así. Un metateatro, ¿no? Un, sí, ajá. Exactamente. Entonces, hay una sí. representación de ellas, lo que te comentaba, sí. que ellas representan cómo le van a matar y una interpreta a la señora y la otra se interpreta a la hermana. Entonces, esa es la parte como psicológica de alguna yeah. manera. Que uno ve y lo que les pasa en sus cabezas. Claro, es que esto es interesante hablarlo porque, como es construcción de personajes, es. Un tema actoral que igual está en el cine, ¿no? Ustedes ahorita están haciendo, es algo teatral, ¿no? Pero es ahí, ¿no? Construcción de personajes como se ve en el cine y cómo, ¿no? Cómo, cuáles pueden ser los recursos para lograr eso, ¿no? Por ejemplo, Johnny, tú justamente la creación de tu personaje, ¿no? Para interpretar, ¿no? Este personaje mujer. ¿Cómo lo fuiste trabajando? ¿Cuáles fueron tus recursos, ya? Quiero que tengas en mente eso, y ahorita ya me das tu respuesta porque vamos a ir a los publicitarios.